Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio de la Biblia que estamos usando estos 3 meses, que se titula La Educación, esta guía que es realmente muy, muy bella. Hoy me acompañan dos capellanes de la universidad, el señor Leo Mera y el señor Ezequiel Quintana. Leo, Ezequiel, bienvenidos. Bien, gracias, gracias, gracias. Hoy no nos Gracias. acompaña Yara, porque está rindiendo, estuvo rindiendo unos exámenes y terminó agotada y hace un instante nada más. Así que le mandamos un saludo a Yara Ciro, nuestra alumna de teología, que nos suele acompañar en estos repasos de escuela sabática. Bien, contémosles, Leo, ¿por dónde nos pueden ver? ¿Si nos están viendo ahora en vivo o si nos están viendo el próximo, el sábado? Muy bien, muy bien. Pueden seguirnos a través de dos canales, específicamente el de YouTube como Brainwash. Y también nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, Iglesia de la Universidad UAP. Ahí pueden seguirnos, vamos a estar saliendo en vivo. Y luego el sábado y el jueves, el sábado vamos a estar saliendo junto con el culto de adoración que tenemos a las 11 de la mañana, un ratito antes, estamos saliendo con la escuela sabática. Puedes vernos por Universidad Adventista del Plata en Facebook, Universidad Adventista del Plata en YouTube o cualquiera de las otras redes que tiene la universidad. Bien, estamos en la lección número 9, Ezequiel. Contame el título y el texto clave, el texto que da el puntapié inicial, el texto que deberíamos memorizar. Es bastante largo, ¿eh? A mí me costó, lo intenté, pero bastante largo. Contanos ese, ¿de qué se trata? La iglesia y la educación, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más y profundizando en este tema y en esta fusión o en esto que la Biblia nos habla. El texto lo vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 8, al 8, y son palabras realmente excelentes palabras de Pablo que representan algo grande para aprender hoy. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni escudriñamos avaricia, perdón, encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Palabras tiernas, ¿no? Ahí de Pablo refiriéndose a Timoteo. Ah, Bien, perdón, a los de Tesalonicenses. me llama la atención, me llama la atención algunas partes de este texto bíblico. Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, hay palabras, me gusta la palabra nodriza, o sea, una persona que no es la mamá, pero es la que te cuida, la que te educa, la que está ahí. Afecto, afecto tan grande es el afecto que tenemos por vosotros. Tuviésemos nuestras propias vidas, dice, o sea, la iglesia debe tener afecto. A ver, mejor dicho, mi estimado Leonardo, ¿cómo definimos iglesia? ¿Qué es iglesia? Esa es una muy buena pregunta, Seba y Jessy. Creo que todos nos hemos este año replanteado un poquito el concepto de iglesia, ¿no? Porque, claro, inmediatamente en nuestra mente aparece un edificio al cual hemos ido innumerables veces, en sábados, en domingos, en un día especial, y esa era la iglesia, ¿no? Pero nos dimos cuenta que la iglesia eran las personas con las cuales nos juntábamos para aprender de Dios, y muchas veces terminaba desarrollándose un afecto muy grande, ¿no? Nosotros tres, por ejemplo, si bien la capellanía es un grupo muy grande, somos muchos, nosotros tres por nuestras actividades en conjunto pasamos mucho tiempo, ¿no es cierto? Y más allá de nuestras diferencias, nos terminamos queriendo. No, no me digan que no, digan que sí, por favor. Y eso no significa que a los demás no los queremos, nos queremos un montón entre todos, pero con aquellos con los cuales pasamos tiempo en relación de conocer la palabra de Dios, nos terminamos queriendo, bueno, para mí esa termina siendo la iglesia, ¿no? Las personas, básicamente. Bien, o sea, la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. La iglesia, como definición básica, es una comunidad, un grupo. Comunidad es alguien que tiene algo en común. ¿Qué tenemos en común en esta iglesia de la cual formamos parte, mi estimado Ezequiel. Y otra pregunta. Acá hay un título que dice la verdadera educación cristiana. ¿Qué tiene que ver la verdadera educación en la iglesia? Creo que lo que tenemos en común es la palabra de Dios, es las orientaciones de Dios, es ser seguidores de Cristo. Eso nos hace, bueno, si algo que tenemos en común es que todos queremos seguir a Cristo. Bueno, entonces somos un grupo, somos una iglesia, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo, o como decía, ¿no? Poner un punto en común en cómo vamos a seguir a Cristo. Porque hay muchos que pueden representar el seguir a Cristo de muchas formas y de muchas maneras. Dice acá, hay una pregunta de la lección que me gusta, ¿de qué nos sirve si no somos amables con los demás, si mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? O sea, ¿de qué va a servir tener todo esto si como iglesia no lo estamos viviendo? Entonces, creo que como si hay algo que nos identifica como iglesia y tendremos que tener como bandera es a Cristo y a su mensaje. A Cristo, a su mensaje de salvación. La fe, la esperanza nos tienen que unir y sobre todo hoy más que nunca tenemos que estar unidos por la esperanza. Y creo que esto, ¿no? Cuando hablábamos de la verdadera educación, tiene que ver esto con ver a los demás como Cristo los ve, ¿no? Esa es la verdadera educación cristiana, ver en Cristo o ver en nosotros a Cristo representado, plasmar en la vida de alguien a Cristo. Y eso no es tarea fácil cuando tenemos esa tendencia de pecado. Yo le sumaría esto de la ayuda siempre, el del servicio continuo, siempre, porque Jesús, en esta lección hemos descubierto la historia del buen samaritano, ¿no? Una persona que no tenía cosas en común, o sea, no formaba parte de la comunidad, no formaba parte de la iglesia del hombre lastimado, sí lo eran los otros, religiosos ellos, pero que no tuvieron la predisposición del servicio. Entonces, yo creo que la verdadera educación tiene que ver con el amor desinteresado al prójimo. Había una frase, era, ¿de qué me sirve darte de oler una rosa si te voy a cortar la nariz? O sea, la iglesia muchas veces te da a oler la rosa, pero te corta la nariz. ¿Con qué? Con la indiferencia, con el prejuicio, con el chisme. ¿Qué prejuicios, Leo, podemos tener? ¿Qué formas anticipadas de pensamiento podemos tener que nos terminan privando del servicio al prójimo? Hay uno que creo yo que en el cual caemos mucho los cristianos, ¿no? Y no digo solamente los adventistas, sino aquellos que llevamos este rótulo de cristiano, ¿no? A veces tenemos el prejuicio de que nosotros somos superiores moralmente, en base a ciertos conceptos, categorías, ideas que nosotros tenemos, aceptamos y que nos damos cuenta que nosotros no. Entonces, yo sé esto, vos no. Por lo tanto, soy superior moralmente. Y esto se entrelaza mucho con la definición de iglesia, ¿no? Porque si la iglesia es un edificio, no importa cómo trato a los demás, porque la iglesia va a estar ahí. Va a pasar el tiempo y va a seguir ahí. Capaz cada 10 años le damos una manito de pintura o la refaccionamos un poco. Pero ahora, como vos decías, Eva, y como ese también mencionaba, si lo importante son las personas, la comunidad, ¿cuán importante es cómo los miro, no? Ahora, si yo los miro a través de unos anteojos donde yo soy superior moralmente, voy a poner una barrera instantánea. Y lo mismo pasa con la superioridad intelectual, ¿no? ¿No es cierto? Y eso no suele pasar. Es decir, yo tengo el saber de las profecías. Yo sé lo que va a pasar, vos no. Sos un ingenuo, ¿no es cierto? Entonces, a veces miramos como de costado y con perspicacia a la gente y en cierta manera nos alejamos porque estamos más arriba. Y eso nos impide, ¿no es cierto?, dar a conocer a Cristo, que esa debería ser el foco de la iglesia como educadores, ¿no? Que puedan conocer a Cristo, a Él, no a nosotros, ¿no? A veces nos cuesta un poquito esto. Hay un tema que aparece esta semana que tiene que ver con la definición de cristiano. La definición cristiano aparece 3 veces en la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28, y en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 16. 3 veces aparece la palabra cristianos, y se da origen allí en Antioquía. Pero la palabra discípulos aparece 256 veces en la Biblia. O sea, a los primeros cristianos no se les llamó cristianos, se les llamó discípulos. ¿Cuál es la gran diferencia, mi estimado, es que quieren vivir como discípulos y no solamente ser llamados cristianos? Bueno, lo que vos hablabas del buen samaritano tiene que ver algo con poner en práctica, ¿no? Ir más allá de la teoría. Y un discípulo es alguien que va más allá de la teoría. Un cristiano puede ser alguien, bueno, yo me puedo identificar como cristiano, pero dice que por sus frutos los conoceréis. No está hablando de una salvación por obras, está hablando de una fe que obra, está hablando de ser alguien que cree en Cristo y busca imitarlo, pero imitar a Cristo es servir, imitar a Cristo es práctica, imitar a Cristo es buscar a otros, es trabajar por la salvación de otros. Esa es la imitación a Cristo, ¿no? Lo que hizo el samaritano. De hecho, en realidad nosotros estamos identificados con el mesonero y no con el samaritano, cuando a veces hilamos fino, ¿no? Somos los encargados de cuidar a los que el Señor va salvando por el camino. Pero me quedé pensando también en ese nombre que recibían los primeros seguidores, y cuando Pablo dice que iba a buscar y a encarcelar a aquellos del camino. No sé si recordamos que los primeros seguidores de Cristo eran llamados los del camino, porque Cristo también era llamado el camino. Entonces, había una identificación, un nombre que los ponía bajo un paraguas. Pero sí, ser un discípulo es alguien que va constantemente con su maestro, imitando a su maestro. Y me gusta cuando Cristo dice, cosas mayores que estas harán ustedes. Y de hecho, está registrado en la Biblia tal cual. Pedro haciendo milagros, aparentemente, o a milagros más sorprendentes, podríamos decir, que los que hizo Jesús. Y no por eso Jesús se va a sentir envidioso, celoso, sino me imagino una sonrisa en el rostro de Jesús, sabiendo, ahí están mis discípulos, haciendo lo que yo les dije, cumpliendo la misión y siendo prácticos, ¿no? Una teoría práctica, llevándolo ahí al día a día. Hace un par de años, leo ese, les cuento, mi señora esposa, Mari, recibimos en casa a unos primos de ella que venían de Bolivia. Ella no los conocía, ellos eran de Santa Cruz de la Sierra y no conocían el mar. Entonces, lo que nos pidieron, nosotros vivíamos cerca del mar, es que los llevemos a conocer el mar. Por supuesto que había una playa, así que fuimos, pero en el camino, al llevarlos a ellos al mar, también fuimos nosotros al mar. O sea, al llevarlos a ellos a conocer las playas, nosotros también disfrutamos de las playas, nos bañamos, saltamos las olas, tomamos sol, la pasamos lindo. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno como discípulo lleva a otros a los pies de Jesús, también está yendo uno hacia el camino correcto. Pregunto, mi estimado Leo, usted que es curioso, Albert Einstein dijo, lo importante es no dejar de preguntar, la curiosidad tiene su propia razón de existir. ¿De qué me sirve ser curioso y nunca dejar de buscar la verdad? Yo creo que hay muchas características que compartimos con los niños. Hay algunas que se mantienen, ¿no? Y creo yo que un ser humano no termina de madurar, entre comillas, ¿no? Porque no creo que seamos frutas, pero no terminamos de cambiar todas las cosas, y menos mal. Pero algunas las dejamos, ¿no? De alguna manera, los adultos parece que dejamos de sorprendernos por las cosas cotidianas. Dejamos, quizás pensamos que ya conocemos el mundo y ya no nos sorprendemos. Ahora, los chicos, yo me acuerdo, y en mi experiencia, yo soy muy preguntón, pero excesivamente preguntón, y le preguntaba a mi mamá, ¿no es cierto? ¿Puedo esto? ¿Puedo lo otro? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Mi mamá a veces me daba respuestas adultas, ¿no? Como por ejemplo, podés, pero no debés, me decía. Y eso a mí me volaba la cabeza. ¿Pero puedo o no puedo, mamá? Y ese era nuestro eterno debate, ¿no? Ella me quería enseñar cosas que quizás todavía yo no estaba preparado para entender. Pero creo yo que la curiosidad es esencial en nosotros porque es una búsqueda, ¿no? Y a veces perdemos las ganas de buscar. Y quizás la perdemos cuando creemos que ya hemos alcanzado aquello que estábamos buscando. Pero el cristianismo nos invita un poquito paradojalmente, o sea, ser discípulos de Cristo en esta tierra, nos invita a empezar a ver ese destino maravilloso, pero todavía anhelar llegar. Y es difícil, yo entiendo, y para vos que estás ahí escuchando este repaso, para mí también es muy complicado esto de vivir en el cielo pero con los pies en la tierra, ¿no? Y es un poquito el desafío que se nos hace en la Biblia. Poder anhelar el cielo, estar curiosos de saber qué hay allá, querer estar allá por amor a Cristo, pero todavía con los pies acá, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un tema central que todavía no lo hemos tocado, y es el de preguntar. La curiosidad se mata cuando nosotros dejamos de preguntar. Jesús no se enojaba cuando le hacían preguntas. Jesús respondía con amor, incluso las preguntas de Nicodemo, que Nicodemo ya debería haber sabido las respuestas, ¿no? Y se las respondía de tal manera que él pudiera entenderlas. Y a veces nosotros hemos querido controlar qué preguntas se hacen, qué preguntas no se hacen, y ahí quizás hemos matado un poquito la curiosidad. Nos hemos quedado sin tiempo, hemos llegado a los 15 minutos que nos hemos propuesto, pero quiero leerles esta frase que me parece hermosa, este párrafo del Deseo de Toda la Gente, capítulo 266. Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. En esta época donde le decimos Dios a cualquier ser humano, donde endiosamos cualquier, o sea, esa falsa educación, Cristo la vino a frustrar. Ellos esperaron un Mesías, él les demostró, el Mesías vino a otra cosa. Puede ser que nosotros también estemos cometiendo el mismo error, y para eso es necesario realmente tener una buena educación dentro de la iglesia. Chicos, Leo, Ezequiel, muchas gracias. Que tengan un lindo sábado y nos vemos la próxima semana para seguir avanzando en estas lecciones que son realmente muy, pero muy provechosas en esta época en la que nos toca vivir. Chicos, que la pasen lindo. Nos vemos.